madre soltera que estaba al frente de un grupo de cerca de 30 personas que vinieron a escuchar sobre la oportunidad de negocios que ella había encontrado en el mercadeo en red. La madre soltera le estuvo diciendo a todos de cómo su esposo la abandonó, dejándola sola con la labor de criar a 4 niños por sí misma. En lugar de ir a la asistencia social del gobierno, esta valiente y joven madre le platicó al grupo de cómo ella inició un negocio de mercadeo en red y estaba ahora ganando más de $60,000 al año a medio tiempo, criando a sus hijos a tiempo completo. Ella le dijo al grupo que el negocio le había dado a ella su seguridad, esperanza, control de su vida y más importante aún tiempo para sus hijos. En el cierre ella les dijo, encima de todo eso, en 10 años más seré millonaria porque el negocio continuara creciendo. No hubiera podido hacer eso si me hubiera quedado en mi antiguo empleo. No hubiera podido hacer esto sin el apoyo de las personas en este negocio. Para ella, el dinero no fue lo más importante. Para ello, el negocio le había dado su vida de regreso. Ella podía soñar de nuevo, después de muchos años sin tener ningún sueño. En la parte de preguntas y respuestas ella dijo, yo puedo darles educación universitaria a mis hijos, y ellos no se necesitarán preocupar por mí cuando esté vieja. No seré una carga para ellos. Eso en verdad me hace sentir aliviada. Eso me proporciona paz mental. Cuando la noche se terminó, le agradecí a la persona que estaba en el negocio y que me había invitado a la reunión. Caminando hacia la puerta, un joven ejecutivo de negocios, que también había sido un invitado a la presentación, me preguntó, ¿qué piensas al respecto? Pienso que fue una excelente presentación, le contesté. Sí, así fue. Pero suena demasiado bueno para ser cierto, dijo mientras buscaba sus llaves en su portfolio. ¿Por qué no inviertes un poco más de tu tiempo para saber si es cierto o no? Le sugerí. Podría ser justamente lo que estás buscando para ti. No, no puedo hacer eso. ¿Sabes qué pensarían mis amigos de la oficina si les dijera que estoy iniciando un negocio de mercadeo en red? Podrían reírse mucho de mí. Tú sabes cómo esos tipos. Asintiendo, sonreí y le dije, sí, yo sé cómo son esos tipos. Se subió en su auto, yo me subí en el mío, y manejamos rumbo a la noche. El trabajo más pesado de todos en 1976, mi cartera de nylon y velcro para surfistas se lanzó al mercado. Dos amigos y yo iniciamos de cero, a medio tiempo, mientras trabajábamos a tiempo completo en Xerox. Yo sabía que no podría estar con Xerox por mucho tiempo más, debido a que el negocio de las carteras de surfista estaba despegando y cada vez más y más tiempo estaba siendo requerido por el negocio. Puedo todavía recordar diciéndole a algunas personas de la oficina que pronto tendría que dejarme empleo en Xerox y manejar el negocio de las carteras para surfistas a tiempo completo. Estás loco. Dijo uno de los más antiguos vendedores. Estás yendo directo al fracaso. ¿Tú sabes a cuántas personas les gustaría trabajar para Xerox? Dijo otro vendedor. Tienes un excelente empleo, beneficios, buena paga y muchas oportunidades de promoción. Si mantienes tu nariz limpia, algún día llegarás a ser el gerente de ventas. ¿Por qué te quieres arriesgar a perder este excelente empleo? Estarás de regreso pronto, dijo otro vendedor. He visto incontables personas como tú. Persona que pensaban que eran unos tiros. Dejaron la compañía, fracasaron y regresaron con la cola entre las patas. Si todavía les quedaba alguna cola. El grupo de 6 vendedores y 2 vendedoras se echaron a reír con aquel comentario y luego se pusieron a hablar de la nueva copiadora que se lanzaría al mercado, y luego comentaron sobre cuál equipo ganaría el juego de béisbol de esa noche. Me di cuenta que le había platicado a las personas incorrectas mi plan de negocios y mis sueños. Me di cuenta que estaba hablando con personas que me podían empujar hacia abajo en lugar de jalarme hacia arriba. Años después de aquella reunión de mercadeo en red en donde aquel joven me dijo, no, no puedo hacer eso. Tú sabes lo que mis compañeros de la oficina podrían pensar si les digo que estoy iniciando un negocio de mercadeo en red. Ellos se reirían de mí. Tú conoces cómo son esos tipos. Yo sabía exactamente de lo que me estaba hablando. Para mí, la parte más dura de dejar un empleo seguro e iniciar un negocio fue luchar con lo que mis amigos, mi familia y mis compañeros de trabajo pudieran decir o pensar. Para mí, esa fue la labor más difícil de todas. Un cambio de cuadrantes, no un cambio de empleo. ¿Cuántas veces has escuchado a algunas personas decir lo siguiente? Me gustaría renunciar a mi trabajo. Estoy cansado de ir de trabajo en trabajo. Me gustaría ganar más dinero, pero no me puedo permitir renunciar e iniciar en nueva compañía. No quiero volver a la escuela para aprender una nueva profesión. Cada vez que recibo un aumento, casi todo se va en impuestos. Estoy trabajando duro, pero los únicos que se están haciendo ricos son mis patrones. Estoy trabajando duro, pero no estoy saliendo adelante financieramente. Tengo que empezar a pensar en el retiro. Tengo miedo a que la tecnología o que los trabajadores más jóvenes hagan que me convierta en obsoleto. No me puedo mantener trabajando así de duro. Ya estoy viejo para esto. Fui a la escuela para ser dentista, pero ya no quiero ser dentista por más tiempo. Solo quiero hacer algo diferente y conocer personas nuevas. Estoy cansado de desperdiciar mi tiempo, andando por ahí con personas que no tienen mucha ambición y que no están yendo para ningún lado. Estoy cansado de pasar mi tiempo con personas que si no trabajan lo suficientemente duro para que no los despidan de su empleo, y también estoy cansado de trabajar para una compañía que paga solo lo suficiente para que no renunciemos. Son comentarios que frecuentemente hacen las personas que están atrapados en solo uno de los cuadrantes del flujo del dinero. Desafortunadamente, en lugar de cambiar de cuadrantes, ellos solo cambian de empleo. ¿Qué es un cuadrante del flujo del dinero? Mi segundo libro de la serie Padre Rico, Padre Pobre es el cuadrante del flujo del dinero. Muchas personas dicen que es el libro más importante de todos, especialmente para las personas listas para hacer un cambio en sus vidas. Un cambio mucho más grande que solo ir de empleo en empleo. El siguiente diagrama es el cuadrante del flujo del dinero de mi Padre Rico. EA. De primero. La E significa empleado. La A significa autoempleo o dueño de un negocio pequeño. La D significa dueño de negocio. La primero significa inversionista. ¿Cómo saber en qué cuadrante se encuentra uno? La manera de saber en qué cuadrante te encuentras, es simplemente reconocer desde qué cuadrante fluye en dinero. Por ejemplo, si tú recibes tu dinero de un empleo y recibes regularmente un cheque regular de paga de una compañía de la cual no eres dueño, entonces el dinero fluye desde el cuadrante E. Si recibes la mayoría de tu dinero de tus inversiones, entonces eres un inversionista, una persona del cuadrante I. Si eres un dueño de un negocio pequeño, un especialista como un doctor o abogado, una comisionista como un agente de bienes raíces, entonces probablemente estás en el cuadrante A. Adicionalmente, si eres dueño de un negocio grande, una compañía o negocio que emplea a más de 500 personas, entonces estás en el cuadrante B. Diferentes cuadrantes, diferentes valores. Hace muchos años, mi padre rico me explicó que los diferentes cuadrantes tienen diferentes valores. Por ejemplo, aunque una persona en el cuadrante E puede ser la persona del aseo o el presidente de la compañía, ellos están unidos por el mismo juego de valores básicos. Una persona en el cuadrante E, sin importar qué puesto tenga, frecuentemente dice o piensa en palabras como, estoy buscando un empleo seguro con beneficios. O, ¿cuándo obtenemos por el tiempo extra? O, ¿cuántos días festivos pagados tenemos? En otras palabras, la seguridad es un valor base muy importante para alguien en el cuadrante E. Valores del cuadrante A. Para las personas en el cuadrante A, el valor base es independencia. Ellos quieren su libertad de hacer lo que quieran hacer. Cuando una persona dice, voy a renunciar a mi empleo y seguir por mi cuenta. Estas personas solo se están moviendo del cuadrante E al cuadrante A. Las personas que se encuentran en el cuadrante A son dueños de negocios pequeños, negocios familiares, especialistas y consultores. Por ejemplo, tengo un amigo que instala pantallas gigantes de televisión, sistemas telefónicos y de seguridad para las casas de las personas ricas. Tiene un equipo de 3 personas y está feliz de ser el jefe de solo 3 personas. Él es una persona dura y trabajadora del cuadrante A. Las personas comisionistas como los agentes de seguros o bienes raíces están en el cuadrante A. El cuadrante A también está lleno con profesionistas como doctores, abogados y contadores que no pertenecen a una gran firma médica, legal o contable. La manera de identificar a una persona del cuadrante A es de nuevo debido a sus palabras. Una persona del cuadrante A regularmente dice, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. O, yo tengo los mejores productos. Si tuvieran una canción propia se llamaría, nadie lo hace mejor. En la esencia de la A, atrás de la fachada de la independencia, se encuentra comúnmente una falta de confianza en las otras personas. Confianza de que alguien lo pueda hacer mejor que ellos. La manera como uno obtiene su dinero es normalmente por comisiones o por la cantidad de tiempo que pasa en su trabajo. Por ejemplo, una se encontrará diciendo palabras como, mi comisión es del 6% del precio total de compra. O, yo cobro $100 por una hora. O, mi tarifa es de un 10% sobre el costo. La persona del cuadrante A es el John Wayne de los negocios. Puedes oírlos decir, lo voy a hacer a mi manera. Valores del cuadrante D. Las personas que inician de la nada y que construyen enormes negocios del cuadrante D son normalmente personas que tienen una misión de vida poderosa, valoran un gran equipo, un equipo de trabajo eficiente, y les gusta trabajar y servir con tantas personas como les sea posible. Al principio de este libro, mencioné a Thomas Edison, fundador de la General Electric, a Henry Ford, fundador de la compañía Ford Motor, y a Bill Gates, fundador de Microsoft. Mientras una persona del cuadrante A desea ser el mejor en su campo de acción, una persona del cuadrante D a menudo está buscando personas que sean los mejores en su campo de acción, para unirlos a su equipo. En el ejemplo previo de Henry Ford, Ford se rodeaba a sí mismo por personas más listas que él. Una persona de negocios del cuadrante A es normalmente la persona más lista de un equipo pequeño, por ejemplo un doctor o un consultor. Cuando recibe su paga, una persona verdadera del cuadrante D puede dejar su negocio y seguir recibiendo su dinero. En la mayoría de los casos, si una persona del cuadrante A deja de trabajar, el ingreso también se detiene. Por lo tanto, una pregunta que quizás quieras hacerte a ti mismo sea, si yo dejara de trabajar ahora, ¿cuánto ingreso seguiría recibiendo? Si tu ingreso se detiene en 6 meses o menos, es posible que te encuentres en algunos de los cuadrantes E o A. Una persona en los cuadrantes de hoy pueden dejar de trabajar por años y el dinero seguirá llegando. Valores del cuadrante I. El valor de cuadrante I es la libertad financiera. El inversionista adora la idea de que su dinero trabaje para ellos en lugar de ellos trabajar por el dinero. Los inversionistas invierten en muchas cosas. Pudieran invertir en monedas de oro, bienes raíces, negocios, o activos en papel como son las acciones, bonos y fondos mutuos. Si tu ingreso viene de un plan de retiro del gobierno o de la compañía, en lugar de tu propio conocimiento de inversiones, entonces es ingreso del cuadrante E. En otras palabras, tu patrón o el negocio seguirá pagando estas cuentas por tus años de servicio. Las palabras que a un inversionista oirás decir son, estoy recibiendo el 20% de retorno por mis activos. O, muéstrame los estados financieros de la compañía. O, ¿cuánto mantenimiento diferido tiene la propiedad? Diferentes cuadrantes, diferentes inversionistas. En el mundo de hoy, todos necesitamos ser inversionistas. Sin embargo, nuestro sistema escolar no nos enseña mucho para ser inversionistas. Está bien, conozco a algunas escuelas que enseñan a seleccionar acciones, pero para mí eso no es invertir. Para mí seleccionar acciones es apostar, no invertir. Hace muchos años, mi padre rico me señaló que la mayoría de los empleados invierten en fondos mutuos o ahorros. Él también me dijo, las doctores normalmente son los peores inversionistas. También dijo, solo porque seas exitoso en uno de los cuadrantes, como son los cuadrantes E, A o D, no significa que serás exitoso en el cuadrante I. Padre rico también me señaló que los diferentes cuadrantes invierten de manera distinta. Por ejemplo, una persona en el cuadrante A podría ser escuchado decir, no invierto en bienes raíces porque no me gusta arreglar excusados. Una persona en el cuadrante D se expresaría al mismo reto de inversión diciendo, quiero contratar a una compañía de administración de mis propiedades para que arregle los excusados en la noche. En otras palabras, un inversionista del cuadrante A pensará que él tiene que hacer el mantenimiento de la propiedad por sí mismo si un inversionista del cuadrante D contratara a otra compañía para que haga el mantenimiento para ellos. Diferentes personas, diferentes maneras de pensar, diferentes cuadrantes, diferentes valores. Si te gustase conocer más sobre las diferentes personas que son atraídas a los diferentes cuadrantes, quizás deberías leer el libro número 2 de la serie Padre Rico, El cuadrante del flujo del dinero de Padre Rico, para mejor exactitud. Como dije antes, muchas personas dicen que el cuadrante del flujo del dinero es el más importante de los libros para las personas que están listas para hacer cambios en sus vidas. Un negocio de mercadeo en red, es un negocio del cuadrante D. Un negocio de mercadeo en red es para las personas que quieren entrar al mundo del cuadrante D. ¿Por qué es un negocio del cuadrante D? La respuesta es, porque el sistema de negocio de mercadeo en red está diseñado para expandirse para bien encima de las 500 personas. También, el ingreso potencial de un negocio de mercadeo en red, es en teoría, ilimitado, mientras que el ingreso potencial en los cuadrantes E ya está casi siempre limitados a que tanto puedes producir tú como individuo. En un negocio de mercadeo en red, puedes ganar tanto como tu red pueda ganar. Si construyes una gran red, puedes ganar cantidades masivas de dinero. Después de construir un gran negocio de mercadeo en red, el siguiente paso es moverte del cuadrante D al cuadrante I. Por lo menos eso fue lo que mi padre rico me recomendó que hiciera, y finalmente eso es lo que hice. Mis compañeros de trabajo, los vendedores de Xerox que se burlaban de que yo renunciaría para iniciar mi propio negocio, siguen siendo vendedores hoy día. Nunca cambiaron su manera de pensar, sus valores esenciales, y por lo tanto nunca cambiaron de cuadrante. Ahora sé que algunos de ellos están preocupados de perder su trabajo y algunos de ellos no tienen suficiente dinero para su retiro. En otras palabras, pasaron demasiado tiempo en los cuadrantes y ¿a qué quieres ser cuando seas grande? Cuando era solo un niño, mi padre pobre decía seguido, ve a la escuela y saca buenas calificaciones, para que puedas obtener un empleo seguro. Él me estaba programando para el cuadrante E. Mi madre con frecuencia decía, si quieres ser rico, debes llegar a ser doctor o abogado. De esa manera siempre tendrás una profesión para respaldarte. Ella me estaba programando para el cuadrante A. Mi padre rico decía, si quieres ser rico, deberás preocuparte por tu propio negocio. Padre rico me recomendaba llegar a ser un dueño de negocio y un inversionista. Cuando regresé de Vietnam, tuve que hacer un alto para decidir a cuál de los dos padres debería de escuchar. A. De primero. Observando el cuadrante del flujo del dinero, tuve que preguntarme a mí mismo la siguiente pregunta, ¿en cuál de los cuadrantes tengo más oportunidad de tener éxito financiero? Sabiendo que yo no quería ser empleado toda mi vida, ni tampoco quería ir a la escuela para llegar a ser doctor o abogado en el cuadrante A, sabía que la mejor oportunidad para mí estaba en los cuadrantes D y sabían que los cuadrantes D eran los mejores simplemente porque yo quería ser multimillonario y no quería recibir órdenes ni trabajar duro toda mi vida para poder ganar esos millones de dólares. Hoy día he ganado millones de dólares sin necesidad de ir a un empleo o trabajar duro y más duro. He trabajado menos y ganado más porque he usado el poder de las redes. Ahora es tu turno de dar un vistazo a los cuadrantes. Para que quizás quieras hacerte la siguiente pregunta a ti mismo, ¿cuál cuadrante o cuadrantes son mejores para mí? Una de las razones por la que la mayoría de las personas fallan en tener éxito en sus vidas es porque ellas nunca cambiaron de cuadrante. La mayoría de las personas cambian, pero de empleo. Esto es lo que escuchas de las personas que van de empleo en empleo, he encontrado el empleo perfecto. Aun si ellos encuentran el empleo perfecto, no han cambiado mucho porque no han cambiado de cuadrante. Un cambio de cuadrante significa, un cambio de valores y amigos. Una de las ventajas del negocio de mercadeo en red es que ese negocio está lleno de personas nuevas, algunos de ellos se convertirán en tus nuevos mejores amigos. Para mí la parte más dura de dejar Xerox fue que la mayoría de mis amigos y familiares estaban en el cuadrante E. Ellos tenían diferentes valores que los que yo tenía. Ellos valoraban la seguridad y el cheque de paga estable, mientras que yo valoraba la libertad y la independencia financiera. Si tú estás considerando hacer un cambio de cuadrantes y estás considerando el negocio de mercadeo en red, tienes una tremenda ventaja sobre mí. Al menos un negocio de mercadeo en red te proporciona un gran grupo de personas que piensan como tú, personas con los mismos valores, los valores del cuadrante B, y que te ayudarán mientras haces la transición. Todo lo que yo tuve fue a mi padre rico y a su hijo para animarme. Todos pensaron que yo estaba loco, y quizás lo estaba. De cualquier manera, quedarme en la corporación Xerox solo porque necesitaba seguridad y un cheque de paga estable no fue suficiente razón para mí para quedarme. Los amigos que deje atrás en Xerox siguen siendo grandes amigos. Ellos serán siempre grandes amigos porque estuvieron presentes en la fase de transición de mi vida. Como sea, para mí, ese fue el momento de moverme. Si es momento de que tú te muevas y el cuadrante D te está llamando, quizás deberías de unirte a un negocio de mercadeo en red e iniciar a conocer nuevos amigos. ¿En qué cuadrante se encuentran tus amigos? Hoy día, tengo amigos en todos los cuadrantes. Pero mis principales amigos están en los cuadrantes D y uno de los desafíos para comunicarme con las personas, es que estoy siempre consciente de sus valores y sus cuadrantes. He notado que cuando hablo sobre negocios o invertir a una persona del cuadrante E, ellos no me comprenden totalmente o lo que digo les atemoriza. Por ejemplo, si yo le digo a alguien en el cuadrante E, me encanta iniciar mi propio negocio. Ellos podrían contestar, ¿no es eso riesgoso? El punto que estoy tratando de tocar es que todos hablamos desde nuestros valores más profundos. Lo que es emocionante para mí es atemorizante para alguien más. Así que en lugar de asustar a las personas en los cuadrantes E o A, mejor les platico sobre el clima, los deportes o lo que está en la televisión. Muchas personas que ya están en un negocio de mercadeo en red usan mi cuadrante del flujo del dinero de Padre Rico como una manera de explicar su negocio. Ellos dibujarán el cuadrante como está enseguida. E A. De primero. Entonces quizás explicaran las diferencias de los valores esenciales a una persona que estuviera interesada en iniciar su negocio de mercadeo en red. Muchos de ellos nos han reportado que al usar este diagrama, el dueño potencial del nuevo negocio se encuentra más confortable y más comprensivo. La nueva persona tiene la oportunidad de hacer cambios en sus valores esenciales y de entrar a la escuela de negocios para aprender a cómo ser un dueño de negocio en lugar de solo ser un empleado. Aunque no todas las personas iniciaran un negocio, muchas personas agradecerán que hayas usado el diagrama, señalando los diferentes valores de cada cuadrante, y ofreciéndoles a ellos tiempo para que revisen su mente, en lugar de hacerles una alta presión de ventas para que inicien su negocio. Si te tomas el tiempo de revisar los cuadrantes y sopesar los pros y los contras, estoy seguro que te darás cuenta que hacer un cambio de un cuadrante a otro es más que solo un cambio de manera de pensar. Es en realidad un cambio de valores esenciales y este cambio de valores a menudo toma tiempo. Cambiar de un cuadrante a otro es un cambio de valores esenciales. Una de las razones por la que yo creo que un negocio de mercadeo en red es difícil de explicar, es simplemente porque hay muy pocas personas que son exitosas en el cuadrante B. La mayoría de las personas, debido a los valores que aprendieron en sus escuelas y familias, están ya sea en el cuadrante E o A. De hecho, yo estimo que el 80% de la población está en los cuadrantes E o A. Yo diría que el 15% está en el cuadrante I y menos del 5% de la población está genuinamente en el cuadrante B. En otras palabras, hay muy pocos Thomas Edison o Bill Gates paseando por el mundo. Muchos famosos directores generales están en el cuadrante E, no en el cuadrante D como se podría pensar. Por ejemplo, el famoso Jack Welch, director general fundador de General Electric, sigue siendo un empleado de GE. Admitiendo que es un gran líder, pero el dueño del negocio, el fundador de GE, fue un chico que abandonó la escuela llamado Thomas Edison. Edison tuvo la visión y el impulso de iniciar algo de la nada y convertirlo en un negocio gigantesco. Repitiendo lo que acabo de decir, muy pocas personas se encuentran actualmente como verdaderos líderes del cuadrante B. Por esto, cuando las personas escuchan sobre una oportunidad de negocios de un líder del negocio del mercadeo en red, a menudo no tienen la menor idea del tamaño de la oportunidad que están revisando. Siendo eso, has por toda su vida no se han dado el lujo de pensar así de grande, por esto muchos fallan en ver el verdadero tamaño de la oportunidad que les está siendo ofrecida. A temprana edad, tuve la suficiente fortuna de tener a mi padre rico para expandir mi mente al poder de un negocio del cuadrante B. Es por eso que yo solo tuve empleo por solo 4 años de mi vida. Yo no tenía planes de ser una o una para cuando fuera grande. Yo sabía que me gustaría vivir en los cuadrantes D. Y si tú decides iniciar un negocio de mercadeo en red y estás platicando con un amigo, tómate el tiempo de explicar el diagrama de los cuadrantes y el por qué tú hiciste tu propio cambio de cuadrantes. Si te tomas el tiempo de explicarles a ellos los cuadrantes, podrán estar mucho más receptivos si tú solo sueltas la siguiente frase: estoy iniciando un negocio de tiempo parcial con una compañía de mercadeo en red. Como dije antes, la razón por la cual el negocio es a menudo difícil de explicar es que muy pocas personas conocen a alguien en el cuadrante B. Casi todas las personas alrededor de ellos están en los cuadrantes E o A, como sus amigos y familiares. Así que ten paciencia y utiliza los cuadrantes para explicar tu nueva perspectiva de vida. Adicionalmente, quién lo sabe, si eres lo suficientemente paciente y haces un buen trabajo explicando los cambios por los que estás pasando, quizás ellos se unan a ti en tu viaje. Déjales saber que este viaje es un proceso, no es un esquema de hacerse rico rápido, y este viaje podría tomar años. Si estás haciéndolo en serio, te recomiendo un plan de 5 años. Plan de 5 años. Muy a menudo me preguntan, ¿por qué un plan de 5 años? Mis razones son las siguientes. Razón 1. Le tomo años a McDonald's para ser construido. Le tomo años a Walmart para ser construido. Pasaron muchos años antes de que Sony se convirtiera en un gigante del entretenimiento. En otras palabras, toma años para construir grandes compañías y grandes líderes de negocio. La mayoría de las personas no piensan en términos de años. La mayoría de las personas piensan en términos de gratificación inmediata y de hacerse ricos rápido. Es por eso que hay muy pocas personas en el cuadrante B. La mayoría de las personas quieren dinero, pero no están dispuestas a invertir su tiempo. Como comenté antes, el aprender es un proceso físico. Y el aprendizaje físico algunas veces es más tardado que el aprendizaje solo mental. Por ejemplo, tú podrías decidir aprender a andar en bicicleta, pero el proceso de aprendizaje físico puede ser más largo que la decisión mental de aprender a andar en bicicleta. Las buenas noticias es que una vez que aprendes físicamente, generalmente aprendes algo para siempre. Razón 2. Por otro lado, en desaprender es también un proceso físico. Hay una frase que dice, no puedes enseñarle nuevos trucos a un perro viejo. Afortunadamente nosotros somos humanos y no perros. Pero hay algo de verdad en la idea de que entre más viejo se haga uno, es algunas veces más difícil de desaprender algo que nos tomó años para aprender. Una de las razones de que muchas personas se sienten más confortables en los cuadrantes EOA es porque se sienten más seguros ahí, después de todo, ellos han pasado años aprendiendo a estar ahí. Así que, muchas personas regresan porque es confortable, a pesar de eso el confort no es bueno para ellos al final del día. Tómate el tiempo para aprender, así como también desaprender lo que sea necesario. Para algunas personas, la parte más difícil de cambiar del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante, es el desaprender el punto de vista de los cuadrantes EOA. Una vez que has desaprendido lo que habías aprendido, estoy seguro que el cambio será mucho más rápido y sencillo. Razón 3. Todas las orugas hacen un capullo antes de convertirse en mariposas. La escuela de vuelo fue mi capullo. Yo entré a la escuela de vuelo como un graduado de la universidad y cuando salí de la escuela de vuelo ya era un piloto listo para ir a Vietnam. Si hubiera ido a una escuela civil de vuelo, dudo mucho que hubiera estado listo para una guerra, aunque fuera un piloto. Lo que aprendimos como pilotos militares, es diferente que lo que los pilotos civiles aprenden. Las habilidades son diferentes, la intensidad del entrenamiento es diferente, y la realidad de estar yendo a una guerra al final del entrenamiento hacen las cosas distintas. Me tomó cerca de 2 años pasar a través de la escuela básica de vuelo en Florida. Yo recibí mis alas, lo que significaba que ya era un piloto, y entonces fui transferido a la escuela avanzada de vuelo en Campo Pendleton, California. Ahí fuimos entrenados más a pelear que a volar. No te aburriré con los detalles, pero en Campo Pendleton, el entrenamiento escaló en intensidad. Después de terminar con la escuela de vuelo y que nos convertimos en pilotos, tuvimos un año para prepararnos para ir a Vietnam. Para prepararnos volamos constantemente, volando en condiciones que nos probaban a nosotros de forma mental, emocional, física y espiritual. De nuevo los 4 puntos de la pirámide del aprendizaje. Después de 8 meses dentro del programa en Campo Pendleton, algo cambió dentro de mí. Durante un entrenamiento de vuelo, finalmente me convertí en un piloto que estaba listo para ir a la guerra. Es ese punto, yo estaba volando mental, emocional, y físicamente. Algunas personas lo llaman vuelo mecánico. En esa misión de entrenamiento, yo cambié espiritualmente. La misión fue tan intensa y espantosa que de repente, todas mis dudas y miedos fueron forzadas a salir de mí, y mi espíritu humano tomó el control. El volar ya formaba parte de mí. Me sentí en paz y en casa dentro del avión de combate. El avión de combate fue parte de mí. Yo estuve listo para ir a Vietnam. No fue que yo no tuviera miedo. Por lo que hice. El mismo miedo sobre ir a la guerra estaba todavía ahí. El mismo miedo de morir, o aún mayor, convertirme en un discapacitado seguía ahí. La diferencia se basaba en que ahora yo estaba listo para ir a la guerra ya. La confianza en mí mismo fue mayor a mis miedos. Adicionalmente, este mismo tipo de educación que cambia vidas se encuentra en muchos de los negocios de mercadeo en red. Mi proceso de llegar a ser un hombre de negocios y un inversionista ha seguido en mucho el mismo camino de cuando me convertí en un piloto listo para ir a la batalla. Me tomó fracasar 2 veces en los negocios hasta que de repente encontré mi espíritu. Un espíritu que es llamado espíritu empresarial. Es este espíritu el que me mantiene en los lados de y del cuadrante, sin importar que tan duras se pongan las cosas. Me mantengo en los lados de y del cuadrante en lugar de deslizarme cómodamente a la seguridad y el confort de los lados de y. Puedo decir que me tomó 15 años para ganar confianza y sentirme confortable en el cuadrante B. También uso el plan de 5 años cuando decido aprender algo nuevo, por ejemplo, invertir en bienes raíces, me permito a mí mismo usar 5 años para aprender ese nuevo proceso. Cuando quise aprender a cómo invertir en acciones, de nuevo me di a mí mismo 5 años para aprender ese proceso. Muchas personas invierten una vez, pierden algo de dinero, y después renuncian. Renuncian antes de su primer error, que es por eso que fracasan en aprender. Mi padre rico decía, un verdadero ganador sabe que perder es parte del proceso de ganar. Solo los perdedores piensan que los ganadores nunca pierden. Un perdedor es alguien que sueña con ganar y hace todo lo posible por evitar cometer errores. Hoy día, me sigo dando 5 años a mí mismo para cometer tantos errores como sea posible. Hago esto porque yo sé que entre más errores cometan y aprenda de ellos, seré mucho más listo. Después de esos 5 años. Si no cometiera ningún error en 5 años, entonces no sería más listo que 5 años atrás. Solo seré 5 años más viejo. Mi viaje en los cuadrantes de I, no ha terminado personalmente, he estado en el viaje por años y falta todavía mucho por aprender. Probablemente estaré en este viaje por el resto de mi vida. La buena noticia es que entre más aprenda, más estaré ganando y menos tendré que trabajar. Si tú y tus amigos tienen la idea de que pueden iniciar un negocio de mercadeo en red y esperan iniciar ganando dinero de inmediato, entonces ustedes siguen pensando como una persona de los cuadrantes EOA. Las personas en los cuadrantes EOA son los que normalmente son atrapados por los esquemas de hacerse rico rápido y por las estafas de la vida. Si estás en serio para iniciar tu viaje, te recomiendo que te comprometas un mínimo de 5 años para aprender, crecer, cambiar tus valores esenciales y conocer nuevos amigos. Para mí, esos cambios son más importantes que unos pocos dólares extras. En resumen, las ventajas de un negocio de mercadeo en red es no solo porque el negocio ofrece una gran educación de negocios, este negocio a menudo también ofrece un completamente nuevo mundo de amigos, amigos que te acompañarán en la misma dirección y que comparten los mismos valores esenciales contigo. Adicionalmente, para mí, esa clase de amistades no tienen precio. Yo sé que no hubiera podido hacer este viaje si no hubiera conocido algunos buenos amigos a lo largo del camino. Pede, si tú deseas usar los cuadrantes del flujo del dinero en tus explicaciones, yo agradecería mucho si le dieras el crédito a mi padre rico en lugar de solo dar la explicación de los 4 diferentes tipos de personas que se encuentran en el mundo del dinero, de los negocios y de la vida. Hace ya muchos años, los cuadrantes de mi padre rico me mostraron el camino a un mundo que mi padre pobre no sabía que existiera. Espero que el cuadrante haga lo mismo contigo. ¿En qué cuadrante estás tú, tus amigos y tu familia? Antes de moverte al siguiente capítulo, quizás quieras tomarte un momento para evaluar la situación de las personas más allegadas a ti y sus cuadrantes. Persona padre, madre, esposa, esposo, hermanos, lista nombres, cuadrante. E, A, D, O, I. Hermanas, lista nombres. Amigos, lista nombres. ¿En qué cuadrante te encuentras hoy día y en qué cuadrante ese quisieras estar el día de mañana? E, tu cuadrante hoy día, tu cuadrante el día de mañana, ¿cuál es tu plan para cambiar de cuadrante? ¿Cómo planeas conseguir la educación, experiencia y cambiar tus valores esenciales? Adey. El siguiente valor. El siguiente capítulo contiene el valor de construir una red de amigos que se convierten en dueños de negocios. Capítulo 6. Valor número 4. ¿Cuál es el valor de una red? En 1974, cuando trabajaba para la corporación Xerox en Hawái, estuve teniendo un tiempo difícil al vender un producto que se conocía como telecopiadora Xerox. Estuve teniendo estos problemas para vender la telecopiadora porque era un producto nuevo. No solo era un producto relativamente nuevo, sino que una pregunta relativamente común era, bueno, ¿pero quién tiene una de estas? En otras palabras, el tener una telecopiadora no tenía valor si alguien más no tenía una telecopiadora. Una red de telecopiadoras. Hoy día la mayoría de las personas nunca han escuchado de la telecopiadora, pero la mayoría de las personas han escuchado hablar de las máquinas de fax. Como cada vez más y más personas empezaron a tener y usar estas nuevas máquinas de fax, el valor de la telecopiadora se fue para arriba rápidamente. Y las ventas empezaron a ser más fáciles. Pasé 4 años luchando para vender esas máquinas, invirtiendo montones de tiempo para explicar lo que estas máquinas eran y lo cómo un negocio podía darles uso. Hoy día cada negocio y muchas casas tienen una. Hoy en lugar de pasar horas explicando los beneficios de la telecopiadora, las personas solo escogen el modelo que quieren. Se necesita muy pocas explicaciones, excepto para explicar el uso del equipo. El punto de foco es que el valor de la telecopiadora, de la máquina de fax, se fue para arriba una vez que empezó a ser una red. Por esto este capítulo trata sobre el valor o el poder de las redes. La ley de Metcalf. Robert Metcalf es una de las personas que tiene el crédito de crear el protocolo Ethernet. Más recientemente él creó una compañía de tecnología llamada Corporación 3M. También tiene el crédito por definir la ley de Metcalf, que dice el valor económico de una red igual. Número de usuarios 2. Exponiendo la ley de Metcalf en términos más simples, si solo existiera un aparato de teléfono, ese solo teléfono en realidad no tiene un valor económico. Al momento que haya 2 aparatos telefónicos, de acuerdo con la ley de Metcalf, el valor económico de la red está ahora elevado al cuadrado. El valor económico de una red puede ir desde 0 a 2 elevado al cuadrado a 4. Al agregar un tercer aparato telefónico, el valor económico de la red es ahora 9. En otras palabras, el valor económico de una red crece exponencialmente, no aritméticamente. el valor económico de una red crece exponencialmente, no aritméticamente. El hombre de negocios al estilo de John Wayne. En los tiempos de la generación de mi padre, John Wayne fue un modelo para el éxito. John Wayne retrataba al individuo duro que no necesitaba a nadie más para hacer que el trabajo se hiciera. La forma de trabajo estilo John Wayne trata a la mujer con el estereotipo de relación tipo yo Tarzan. Tu Jane. Los programas de televisión de esa época mostraba a los esposos saliendo a trabajar, mientras la esposa esperaba en casa, siendo una esposa trabajadora, cocinando y limpiando hasta que el caballero en su brillante armadura, su esposo, llegaba a casa con el cheque de paga. Mientras que muchas cosas han cambiado desde aquellas películas y programas de televisión de los años 50s, muchas ideas de negocios antiguas de aquella era aún existen. Hoy día, continúo escuchando a las personas decir, voy a hacer un negocio, y lo voy a hacer a mi manera. Para mí, la idea de hacerlo a mi manera es una idea tipo John Wayne para entrar en los negocios. Antes escribí que la mayoría de las personas dicen que van a entrar en los negocios para hacer las cosas a su estilo, ellos muy a menudo se mueven del cuadrante E al cuadrante A, en lugar de al cuadrante B. Hoy el cuadrante A es el hogar de los individuos duros, es el cuadrante de los negocios de John Wayne. Una franquicia es una red. En los años 50 un nuevo tipo de modelo de negocio empezó a emerger, un modelo de negocio conocido como franquicia. Algunos de los más famosos nombres de franquicias son McDonald's, Wendy's, etc. Las franquicias hoy día son ampliamente aceptadas. Pero atrás en los años 50 muchas personas de pensamiento antiguo, los John Wayne de los negocios, criticaron duramente a las franquicias, algunos de ellos diciendo que eran ilegales. Hoy día, a donde yo viaje en el mundo, yo veo las famosas franquicias como McDonald's en Beijing, Sudáfrica y en muchos remotos lugares. Hoy día el mundo abraza a las franquicias. Dicho de una manera sencilla, una franquicia es una forma de un negocio en red, una red construida con varios dueños de negocios trabajando juntos. Hoy día todos nosotros sabemos que el dueño de la franquicia de McDonald's tiene mucho más poder que el duro individuo que inicia su propio local de hamburguesas. Si un restaurante de McDonald's se localiza cerca de un local de hamburguesas individual, existen muchas posibilidades que el local individual esté pronto fuera del negocio, aunque John Wayne pueda freír una mejor hamburguesa. Como cada inicio de negocios, una nueva franquicia no es muy valiosa hasta que tiene más y más locales de la franquicia. Recuerdo haber visto el primer mailboxes etc., y preguntarme qué era aquello. De repente la compañía tuvo un crecimiento explosivo por medio de abrir más franquicias. Lo mismo pasó con Starbucks. Hace algunos años, empecé a escuchar sobre una pequeña compañía de café con un nombre gracioso que estaba operando carritos de café en Seattle. Hoy día yo veo Starbucks a cualquier lugar que viaje. En New York, parece que tienen un Starbucks en cada esquina. Mientras que este increíble crecimiento derivó principalmente con tiendas de la misma compañía, no con franquicias, esta es otro ejemplo en donde la ley de Metcalfe está trabajando. En mi vecindario, una pequeña compañía de empaque y de mensajería y correo que había estado en el negocio por años fue forzada a dejar el negocio cuando la franquicia de mailboxes etc. abrió sus puertas en el mismo centro comercial. Lo mismo le sucedió al dueño de un pequeño establecimiento de café. La pequeña cafetería tuvo que salirse del negocio, perdiendo contra Starbucks, aunque en la pequeña cafetería tenían un excelente café. De nuevo la persona dura y curtida perdió contra las personas de la red. El segundo tipo de negocio en red en los años 70s, un nuevo tipo de negocio en red inició a despegar. Este tipo de negocio es del que este libro ha estado hablando, un negocio en red que hoy es conocido como mercadeo en red. En lugar de una red de negocios de franquicias, esta es una red de franquicias individuales. En otras palabras, es una franquicia personal. Este nuevo tipo de negocio en red empezó a emerger con muchas críticas de lado cuando inició a ser popular y millones de personas iniciaron con este negocio. El negocio continúa siendo criticado. Pero a pesar de todas las críticas, la industria del mercadeo en red continúa creciendo mucho más rápido que las franquicias o los grandes negocios tradicionales. Una de las razones por la cual la mayoría de las personas no pueden ver el rápido crecimiento del mercadeo en red es porque en la mayoría de los casos es un negocio invisible. Diferente a los anuncios de McDonald's y de Starbucks, la mayoría de las franquicias de mercadeo en red son operadas discretamente en los hogares o pequeñas oficinas. Además de eso, muchas de las franquicias exitosas de mercadeo en red hacen más dinero que la mayoría de los negocios de franquicias tradicionales. Hay un gran negocio ahora en el negocio del mercadeo en red. Al inicio de este libro, enlisté una serie de productos y servicios que están siendo distribuidos a través del sistema de distribución del negocio de mercadeo en red. La lista incluye productos como servicios legales, servicios de impuestos, servicios telefónicos, cosméticos, vitaminas, ropa e incluso bienes raíces. Una de las cosas más sorprendentes que yo encontré una vez que yo pude abrir mi mente es el número cada vez mayor de corporaciones como Citibank, All Time Warner y Berkshire Hathaway que tienen operaciones de negocios de mercadeo en red. Una vez que yo abrí mi mente, me di cuenta que solo había estado escuchando críticas hacia el negocio del mercadeo en red, de personas que no estaban en el negocio. Yo no puedo ver el negocio como verdaderamente es, un negocio virtual, lo que significa que es invisible, yo no puedo ver el crecimiento de la industria. Solo puedo escuchar las quejas de las personas de la antigua manera de hacer negocios, o de los negocios estilo John Wayne. La razón por la que la industria continúa creciendo es debido al poder que se encuentra en la ley de Metcalf. Utilizando el poder de la ley de Metcalf, la belleza del mercadeo en red es que está disponible para el individuo promedio, personas como tú o como yo, el poder de la ley de Metcalf. Pero deberás obedecer la ley. Si sigues el principio de esta ley, el solo afiliarte con una compañía de mercadeo en red es un buen inicio, pero este solo hecho no te da el derecho de utilizar el poder. Es como si compraras un aparato telefónico, pero que tú fueras el único con teléfono. Tu trabajo es clonar o duplicar a alguien como tú para que puedas utilizar el poder de la ley de Metcalf. Tu trabajo es clonar o duplicar a alguien como tú. Al momento de haber dos como tú, el valor económico se eleva al cuadrado. El calor de tu red va de 0 hasta 4 en este solo paso. Al momento de haber tres como tú, el valor de tu red se eleva de 4 a 9. Si de las dos personas que tú trajiste a la red, cada uno ingresa de dos personas más cada uno, el valor económico de tu red empieza a aparecer como un cohete despegando hacia la luna. En lugar de trabajar duro aritméticamente, tu valor económico empieza a crecer exponencialmente. Este es el poder y el valor de un negocio en red. Así que un negociante en red exitoso tiene el potencial de ganar mucho más que la mayoría de las personas profesionales como doctores, abogados, contadores y otros individuos duros. La diferencia y el poder se explican a través de la ley de Metcalf. Un valor muy importante del negocio del mercadeo en red. En el capítulo previo, comenté sobre el valor de los nuevos amigos. Si quieres invertir un poco de tiempo para explicarles a ellos el cuadrante del flujo del dinero, pregúntales a ellos en cuál cuadrante quisieran invertir su tiempo, y entonces explícales a ellos el poder de la ley de Metcalf. Estoy seguro que tendrás a una persona que estará mucho más receptiva con la oportunidad de negocio que le estás presentando. También querrás también explicarle el hecho de que el mercadeo en red es el modelo económico de mayor crecimiento en el mundo de hoy, aunque no se pueda ver porque sea virtual o invisible. Construir un negocio de mercadeo en red es tan simple como buscar amigos, ya sean nuevos o viejos, que quieran ir en la misma dirección en la que tú quieres ir. Solo búscalos como si estuvieras resolviendo un problema de matemáticas. Vamos diciendo que traes 10 nuevas personas, 10 nuevos amigos al negocio. El valor de tu red vale ahora 100, no 10. Si estas 10 personas traen 10 personas cada una, el valor de tu negocio explota. Como dije al inicio de este libro, mi mente estaba cerrada al mercadeo en red cuando me tocó ir a la junta de oportunidad de negocio al principio de los años 70. Mi mente estaba cerrada, mis ojos no podían ver, así que no puede imaginar el poder de la oportunidad que estaba enfrente de mí. Hoy día he visto la luz. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, en lugar de construir un negocio al estilo antiguo, empezaría a construir un negocio de mercadeo en red. Una mejor idea que cuesta menos para entrar en lugar de construir un negocio de mercadeo en red, yo tuve que gastar millones de dólares, y algunas veces perder millones de dólares, construyendo un negocio de estilo antiguo. No me arrepiento de mi viaje, el viaje de aprendizaje de cómo construir un negocio del mundo antiguo de la nada, ahora yo te puedo decir fielmente que construir un negocio de mercadeo en red la hace más sentido a la mayoría de las personas. Especialmente si no tienes millones de dólares. Para construir un negocio de estilo antiguo o cientos de miles de dólares para comprar una franquicia famosa. Dicho simplemente, un negocio de mercadeo en red, con su muy bajo costo de inicio y sus excelentes programas de entrenamiento, es una idea mucho mejor. Es una idea a la cual se le ha llegado su tiempo. El negocio de mercadeo en red está explotando a escala mundial. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu mente y ya lo verás con tus propios ojos. No hay arcos dorados o sirenas verdes que te llaman para que entres a los establecimientos. El negocio del mercadeo en red está explotando a escala mundial y muy pocas personas lo pueden ver. El futuro del mercadeo en red, a pesar que el negocio ha crecido mucho, ahora es el momento de entrar en el negocio del mercadeo en red. ¿Por qué digo esto? Yo lo digo porque el mundo finalmente se ha dado cuenta que la era industrial ha muerto y estamos oficialmente entrando a la era de la información. Grandes negocios como General Electric y Ford Motor son negocios de la era industrial. Las franquicias como McDonald's son negocios de transición, la transición entre la era industrial y la era de la información. El mercadeo en red es verdaderamente franquicias de la era de la información, simplemente porque la mayoría de los negocios de mercadeo en red se manejan solamente con información, en lugar de tierra, fábricas y empleados. Cuando era un niño, mis padres decían: ve a la escuela, saca buenas notas, así podrás encontrar un empleo con beneficios y con sueldo alto. Este es un pensamiento clásico de la era industrial. Mis padres creían verdaderamente en la seguridad del empleo, una pensión de la compañía y cuidados médicos, así como seguro social del gobierno y cuidado médico también. Todas estas son ideas antiguas de la era industrial. Hoy día la mayoría de nosotros sabemos que la seguridad en el empleo es una broma, un empleo de por vida con una sola compañía no es una realidad para la mayoría de las personas. Entonces tienes que agregarte a planes de retiro, riesgosos de fondos mutuos, la idea de un retiro seguro también es una broma. Hoy día las personas necesitan nuevas ideas y sistemas, a través de los cuales puedan encontrar la seguridad financiera que algún día nuestros padres tuvieron. Una de las respuestas es el mercadeo en red. Entre más personas despiertan, y muchos lo han hecho después del ataque del 11 de septiembre y de la última caída del mercado de valores, más personas se darán cuenta que el mercadeo en red es una nueva respuesta para un mundo con cada vez menos y menos seguridad. El mercadeo en red la ofrece a millones de personas a través del mundo la oportunidad de tomar el control de sus vidas y de su futuro financiero. Por esto la industria del mercadeo en red continuará creciendo, aunque los pensadores del viejo mundo fallen en verlo crecer. En resumen, hace muchos años cuando yo era un joven vendedor tratando de vender las primeras telecopiadoras, hoy conocidas como máquinas de fax, tuve muchos problemas al vender estas máquinas, simplemente porque muy pocas personas tenían una. Conforme el número creció, las ventas se hicieron más y más fáciles. Entre más máquinas de fax hubo, la máquina se convirtió en un objeto más y más valioso. Este es el poder de la ley de Metcalfe. Hoy son las mismas dificultades para vender la idea del mercadeo en red. Hace muchos años muchas personas se rieron del mercadeo en red, muchos hablaron muy mal de la industria creándole una mala reputación. Yo sé porque yo mismo lo hice. Hoy día, con todos los cambios en el mundo, el futuro para el mercadeo en red solo se está haciendo cada vez más y más brillante. Como comenté antes, muchas grandes corporaciones hoy tienen una división de mercadeo en red. El mercadeo en red finalmente se ha convertido en un negocio principal, aunque muy pocas personas se dieran cuenta. Aún. Así que sin importar que muchos de tus amigos o compañeros de empleo no puedan ver la oportunidad, todo lo que tienes que hacer es abrir tu mente y verás el poder de la ley de Metcalfe. Tú verás el poder de las redes. El poder que está enfrente de ti ahora mismo. Todo lo que tienes que hacer es decir: yo quiero el poder de las redes trabajando para mí. El siguiente valor en el siguiente capítulo, comentaremos la habilidad número uno que una persona debe de tener si en verdad quieren tener éxito en el mundo de los negocios. La belleza del mercadeo en red es que te enseña esta habilidad tan valiosa, una habilidad que podrás usar para incrementar tu riqueza para el resto de tu vida. Capítulo 7 Valor número 5 Desarrollando la habilidad de negocios más importante. El año de 1974 fue un parteaguas para mi vida. Estaba siendo dado de baja del cuerpo de marinos de los EWA y estaba a punto de entrar al mundo real. Mi problema era: ¿a qué mundo iba yo a entrar? ¿Iba a entrar al mundo de mi padre pobre y convertirme en un empleado del cuadrante E, o iba a entrar al mundo de mi padre rico y entrar al mundo del cuadrante D? Como dije antes, yo tenía dos profesiones con las cuales podía entrar fácilmente al cuadrante E. Podía haber regresado a la industria marítima y convertido en un oficial de navío, navegando navíos tanques de petróleo para Standard Oil, o podía convertirme en un piloto de aviones comerciales como muchos de mis compañeros de clase hicieron. Ambas profesiones eran muy tentadoras, pero sabía que yo no quería ser un oficial de navío ni tampoco un piloto comercial por el resto de mi vida. Aquellos días habían quedado atrás de mí. A pesar de la gran cantidad de riesgos y de las pocas garantías, decidí seguir los pasos de mi padre rico en lugar de seguir los de mi padre pobre. A inicios de 1974, antes de ser liberado del cuerpo de marinos, fui con mi padre Rico y le solicité que me entrenara para el mundo del cuadrante B. Todavía me acuerdo que estaba caminando dentro de su oficina en Waikiki, pidiéndole a él su consejo para continuar con la siguiente fase de mi vida. Yo tenía 26 años y sabía que necesitaba guía dentro de un mundo en donde casi ninguna persona había estado, el mundo del cuadrante B. ¿Qué debo hacer? Le pregunté, ¿qué clase de entrenamiento necesito? Mirándome desde su escritorio, sin ninguna vacilación, mi padre Rico dijo, consigue un empleo en ventas. ¿Ventas? Aúlle como un perro que fue pateado. Quiero entrar al cuadrante B, no quiero estar en ventas. Padre Rico dejó lo que estaba haciendo, se quitó sus lentes, me miró fijamente con las cejas levantadas, y dijo, tú me preguntaste qué es lo que deberías hacer como siguiente paso. Yo solo te he dicho lo que tienes que hacer enseguida. Si tú no quieres hacer lo que te estoy recomendando, sal ahora mismo de mi oficina. Pero, yo quiero convertirme en un dueño de negocios. No quiero convertirme en un vendedor. Le alegué. Mira. Dijo Padre Rico. ¿Cuántas veces te tengo que decir que si tú vienes buscando consejo, tengas entonces la cortesía de escuchar el consejo que te estoy dando? Si tú no quieres escuchar mi consejo, entonces no me lo pidas. ¿Entiendes? Está bien, por favor explícame entonces, ¿por qué ventas? Le dije en un tono más humilde. Mis dos padres fueron hombres duros, y yo sabía que si quería aprender algo, mejor tenía que escuchar con respeto. Dime por qué el aprender a cómo vender es tan importante. La capacidad para vender es la habilidad de negocios número uno. La capacidad para vender es la habilidad de negocios número uno, dijo mi padre Rico. La capacidad para vender es la habilidad más importante en el cuadrante B. Si no puedes vender, no te tomes la molestia de pensar en ser un dueño de negocios. ¿La habilidad número uno? Le pregunté, repitiendo lo que él había dicho. Los mejores vendedores son los mejores líderes, dijo Padre Rico. Fíjate en el presidente Kennedy. Él fue uno de los mejores oradores que me haya tocado escuchar. Cuando él hablaba, las personas se inspiraban. Esto era porque él tenía el poder de hablar al espíritu de las personas. ¿Me estás diciendo que cuando estás hablando desde un estrado o desde la televisión, también es eso vender? Le pregunté. Por supuesto que sí, dijo Padre Rico. ¿Y cuando tú estás escribiendo, o platicando uno a uno, o hablándoles a tus hijos pidiéndoles que recojan sus juguetes, eso también es vender? Tus profesores de preparatoria estuvieron intentando venderles todos los días. Algunos de ellos no hicieron muy buen trabajo, le contesté con una sonrisa. Bueno, eso ha de haber sido porque no eran unos buenos profesores. Todos los grandes profesores han sido grandes vendedores. Fíjate en Jesucristo, Buda, Madre Teresa, Gandhi, Mohamed. Ellos fueron grandes profesores, lo que significa que fueron grandes vendedores también. Así que entre mejor sea en ventas, más exitoso en la vida voy a ser. Pregunté. Viéndolo también desde otro punto de vista, contestó Padre Rico. Fíjate en las personas con menos éxito en la vida. Ellos son personas que nadie quiere escuchar. ¿Cualquier persona puede ser buena en ventas? Pregunté. Por supuesto que sí. Todos nacimos vendedores. Solo fíjate en un bebé o en un niño pequeño. Si tienen hambre y no se hace lo que ellos quieren, ¿qué es lo que ellos hacen? Todos nacimos vendedores, se ponen a llorar, le contesté. Se comunican. Empiezan a vender. Eso es correcto, dijo Padre Rico. ¿Alguna vez has intentado decirle a un niño que no puede tener alguna cosa? Si el papá no le da lo que él quiere, entonces va con la mamá. Si la mamá no le da lo que él quiere, entonces le habla por teléfono a los abuelos. De alguna manera, conforme vamos creciendo, algunos de nosotros perdemos esa actitud de yo puedo tener cualquier cosa. Conforme crecemos, somos enseñados a no pedir cosas. También nos enseñan a no dar lata, a no quejarnos y a dejar de ser una plaga. Así que aprendemos a no vender. Así que como adultos, tenemos que reaprender lo que ya sabíamos, dije. Si es que queremos poder tener lo que queremos en nuestras vidas, dijo Padre Rico. Cuando yo tenía como 30 años, me di cuenta que me estaba deslizando para atrás en la vida. Me faltaba algo. Estaba trabajando duro, pero las cosas no se me daban como yo quería. Me di cuenta rápido que trabajar más y más duro, no era trabajar. Finalmente acepté que si no hacía cambios en mí, terminaría con una vida vacía. Por lo tanto, sabía que tenía que cambiarme a mí mismo. Lentamente caí en cuenta que yo no sabía cómo comunicarme con las personas. Mis empleados no me escuchaban. Les decía que hicieran algo y ellos hacían otra cosa o no hacían nada en absoluto. Mis clientes no me entendían. Les decía porque mis productos eran mejores y aún así ellos le compraban a alguien más. Me sentía incómodo cuando platicaba con extraños. Me aburría en las fiestas. Lo que yo quería decir no era lo que finalmente decía. Mi habilidad para comunicarme era muy deficiente. De repente fue obvio para mí, que si quería ser exitoso en los negocios, tenía que aprender a vender. Necesitaba aprender a ser un mejor comunicador. Necesitaba salir fuera de mi concha. Tenía que aprender a no tener miedo a las personas. Tenía que reaprender lo que algún día yo sabía cuando era niño. Padre Rico hizo una pausa por un momento, su mente parecía que estaba viajando al pasado. Finalmente miró hacia arriba y dijo, ¿recuerdas cuando hace algunos años tú y Mike estaban en la escuela primaria, que yo fui a Honolulu para tomar un curso de ventas toda una semana? Sí, sí me acuerdo, dije. Mi padre pensó que tú eras un tonto por tomar un curso de ventas. ¿Él lo hizo? Preguntó Padre Rico. ¿Qué fue lo que dijo? Él dijo, porque alguien quisiera gastar tanto dinero para tomar un curso en donde no obtienes ningún crédito académico. Con eso, Padre Rico tuvo un ataque de risa. Yo gasté mis últimos $200 asistiendo a ese curso. De cualquier manera, ese curso me ha dado a mí, millones de dólares. ¿Y tu padre solo estaba pensando en créditos académicos? Así es, dije encogiéndome un poco. Valores diferentes. Mi padre quería más créditos académicos y tú querías mayor éxito financiero. Todavía riéndose un poco, Padre Rico sacó su blog de notas amarillas y escribió las siguientes palabras. Vender barra comprar. Apuntando a estas palabras en su blog, Padre Rico dijo, en los negocios, hay dos palabras muy importantes. En el mercado de valores y en los bienes raíces siempre se está hablando sobre contratos de compra barra venta. El mercado así como un negocio se mantiene de compradores y vendedores. Si no tenemos compradores, tendremos que salir del negocio. Eso significa que tengo que estar vendiendo de manera continua. Yo les vendo a mis empleados, mis inversionistas, a través de anuncios en la televisión o en el periódico, en mis cartas, y también a mis contadores y a mis abogados. Todo el día y todos los días, me mantengo vendiendo. Tengo que mantener a mi equipo moviéndose hacia adelante y tengo que tener a mis clientes felices para que vengan y se regresen aún más felices. Así que vender es más que solo intentar conseguir que alguien me dé algo de su dinero. Entiendo eso, conteste. Pero ¿por qué el aprender a vender es tan importante? Porque la capacidad para vender es la habilidad número uno del cuadrante D. Excelente pregunta, dijo Padre Rico. Lo que la mayoría de las personas fracasan en darse cuenta, es que entra más vendas, entonces más puedes comprar. ¿Qué? Le pregunté, buscando mayor claridad, sabiendo que acababa de escuchar algo muy importante. ¿Entre más pueda vender más podré comprar? Si tú quieres comprar, tú tienes que vender algo primero. Padre Rico asintió, dejándome pensar acerca de lo que yo estaba diciendo y aprendiendo. Tú solo puedes comprar tanto como puedas vender, dijo Padre Rico. Si tú quieres comprar algo, tienes que vender algo primero. Es por eso que tu capacidad para vender es la habilidad número uno. Tú tienes que vender primero algo para que después puedas comprar algo. Así que si no puedo vender, ¿tampoco puedo comprar? Pregunté. Asintiendo, Padre Rico dijo, las personas pobres son pobres porque no pueden vender. O no tienen nada para vender. Lo mismo es cierto para las naciones pobres. Una nación pobre es una nación con nada para vender o una nación que no puede vender lo que tiene. Lo mismo es cierto con las personas. Hay muchas personas muy talentosas, pero no pueden vender sus talentos. Un negocio que no puede vender está fuera del negocio aunque tenga toneladas de inventario. Cuando encuentro un negocio que está luchando financieramente, es a menudo debido a que el líder del negocio no puede vender. Pueden ser muy inteligentes, pero son simplemente comunicadores mediocres. He conocido muchos gerentes medios que fallan para ascender en la escalera corporativa debido a que no pueden vender. ¿Cuántas personas solitarias y solteras no conoces que no pueden encontrar al hombre o la mujer de sus sueños? ¿Solamente porque fallan para comunicar que tan buenas personas son? ¿Quiere decir que cuando yo le pido una cita a una chica, consideras que eso es una venta? Una venta muy importante, dijo Padre Rico. El mundo está lleno con muchas personas solitarias y personas pobres, solo porque nunca les fue enseñado a cómo vender. Cómo comunicarse. Cómo vence su miedo al rechazo. Cómo levantarse de nuevo después de haber sido rechazado. Así que el vender afecta a todos los aspectos de la vida, agregué. Así es, eso es correcto. Es por eso que gasté hasta mi último dólar hace algunos años para tomar aquel curso en donde aprendía cómo vender. Hoy día tengo más dinero que tu padre debido a que él tiene créditos académicos y yo tengo mejores habilidades de ventas. Por esto yo te estoy diciendo que si quieres ser un hombre de negocios, ve y aprende a cómo vender, y mantente mejorando esa habilidad para vender. Entre mejor seas en las ventas, en un hombre más rico te convertirás. Padre Rico continuó explicándome que su contador vende sus habilidades profesionales por un cheque de paga estable. Él dijo, cuando una persona está solicitando un empleo, él o ella de hecho están vendiendo sus servicios profesionales. Entonces agregó, todos están vendiendo algo, cuando regreses a tu casa, fíjate que todo lo que tienes, la estufa, el refrigerador, el sofá, la televisión, las camas, todo lo que tienes. Alguien te lo vendió. Cuando estés manejando en la calle, observa todo lo que ves. Todo lo que tú tienes alguien te lo vendió o te lo robaste. Si te lo robaste, sal de mi oficina en este momento porque no hago negocios con personas que roban, yo hago negocios con personas que venden. No me había dado cuenta que el vender era tan importante en los negocios, dije. No me había